Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Yo soy Nadia Pérez. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística o social hecha o liderada por mujeres. El día de hoy estoy muy emocionada porque me encuentro con Rosario Alfonso, música chilena, y para mí es un gusto muy, muy lindo y muy grato porque tu música me ha acompañado durante los últimos años en varios episodios emocionales, ya sean buenos o malos. Entonces, encontrar refugio en la música es muy bonito y yo lo he encontrado justo en tu música. Entonces, muchas gracias por estar hoy en Hecho por Morras. Bienvenida al programa. Muchas gracias, muy contenta de estar acá también. Es tu primera visita en México, ¿cómo te sientes? ¿Cómo esperas que sean tus dos fechas en México? Hace mucho tiempo que me estaban invitando, o sea, más que invitando, como muchas fans escribiéndome que venga a México. Y nada, trato de hacer este viaje que estoy haciendo un poco sin expectativas, porque como es la primera vez, me gustaría ver qué pasa. Así que nada, estoy súper emocionada, nerviosa para el sábado, pero creo que va a estar bonito. Según tus estadísticas de streaming, ¿cuál es la canción que más se reproduce en México? Yo creo que es De Haber Sabido, la canción que más se reproduce en México, sí. Y que justo como ya te platicaba ahorita que andábamos caminando, es como la canción también con la que yo te conocí. Es una canción que al menos yo sí siento que viene desde un lugar de a veces desear no conocer a cierta persona. ¿Cómo fue tu experiencia componiéndola? ¿Desde dónde viene? De Haber Sabido es un poco la canción para los picados, como no sé si eso se usa acá, ese término. ¿Como cuando estás adolorido? Claro, es como que estás adolorido y un poco enfadado por eso. Es como estar terco al respecto también, como, entonces siento que es como, es una canción que hice un poco con esa sensación. Y también siempre supe que de alguna forma, que por la melodía y todo, como que es algo que es súper fácil de aprenderse. Y resultó así, resultó ser una canción que terminó escuchándose mucha gente y que siempre me piden, así que nada, como este fue el proceso. Y también para mí era importante como reírme de mí misma en la letra, como no es solo algo que salió mal, sino como tu posición terca al respecto. Uh-huh. Y al final se trata de ser como un mal perdedor cuando te pasan cosas que no están tan buenas y ya, haces esta reflexión de no me habría metido en eso si hubiese sabido. ¿Viene desde una experiencia propia o en realidad es como una generalidad esta canción? En general yo escribo sobre experiencias propias y esta canción también lo es, solo que es ahí secreto. Se dice el pecado, no el pecador. Exacto. Qué lindo. Y ahorita que también mencionas de la melodía, una de las cuestiones que le da mucha calidez a tu música justo es que mantiene como una esencia acústica, pero también tiene ahí tintecillos de bolero, un poquito de pop. Más o menos, como que ¿cuáles son los sonidos con los que te gusta experimentar, en los que te gusta componer? Sí, yo creo que tu comentario sobre el bolero está súper acertado, y yo creo que lo que me dices pop es porque me gusta mucho hacer melodías que suenen lindas y que como que sean fáciles de escuchar. Y es como esas melodías que escuchas la mitad de la melodía y ya la segunda mitad la completas porque como que estuvieran en el cerebro. Eso es lo que trato de hacer cuando compongo música. Y también me gusta mucho el folk, pero sobre todo el freak folk, como las canciones raras me gustan mucho, y como escucho mucho a otros referentes así, como de personas que hacen canciones básicamente, como que es ese espíritu un poco infantil de jugar haciendo música. Y específicamente en la cuestión pop, ¿qué es lo que creciste escuchando o lo que más te gusta escuchar en este género? Pop, o sea, escuché todos los éxitos de Thalía, Jennifer López, Britney Spears, o sea, lo que estaba de moda cuando crecíamos en los 90 y los 2000. Uh-huh. Y eso de cantar mirándose al espejo y jugar a ser así las Spice Girls. Obviamente que eso de alguna forma influencia como tú como vas creciendo y vas escuchando música, pero también sí escuché mucho bossa nova, mucho bolero, y como que hay algo de la canción como latinoamericana o hispanoamericana, que es como las baladas y las canciones románticas, también es algo que influye mucho en la música que hago. De bolero, ¿qué es lo que más recuerdas? Supongo que viene como un poco a partir de tus papás o tus abuelos. Sí, mi papá es una persona mayor, tiene 78 años, y él como era adolescente cuando estaba en los boleros, así era como la música pop del momento, eran los boleros. Y como que él siempre está tarareando canciones y cosas así. Como ya de grande, he vuelto a reencontrarme con ese lugar y también como con otras músicas de Latinoamérica. Ahorita platicábamos un poquito sobre lo, bueno, en cuanto a la cercanía que tienes con Brasil, pero que musicalmente es un país un tanto hermético, que no sale nada y, bueno, no es que no salga, ¿no? No es tan fácil que salga música o que entre música. ¿Qué es lo que tú llegaste a captar aprovechando la cercanía que tienes con este país? Yo creo que el bossa nova es una música que sigue ese mismo espacio de ser como canciones solamente, o sea, como que tiene un poquito de acompañamiento y lo que prima es la voz. Y también como el canto es un canto súper suave, súper sencillo, como estar en el living de una casa jugando con una guitarra, y yo creo que eso es el espíritu de lo que me gusta hacer a mí también. Y en cuanto al folk, ¿qué instrumentos con qué instrumentos te gustaría como experimentar más? Principalmente, no sé si puedan ser como andinos o latinoamericanos. Uh-huh. Me gustaría mucho, o sea, bueno, yo toco cuatro venezolano, uh-huh. Toco ukelele y toco guitarra, o sea, como las cuerdas son muy fuertes. Y hace poquito en Chile hice un concierto donde montamos parte de una canción que se llama ¿Qué más quieres de mí?, que tiene una melodía, así un motivo melódico que es tarirarararara, y eso lo montamos en arpa y sonaba increíble. Y también tengo otros amigos que hace poquito sacaron un disco que se llaman José Vicentes y hicieron un disco con marimba, con mucha marimba, entonces como que hay esos como instrumentos melódicos que son como distintas partes de Latinoamérica pero que suenan súper especiales, es como algo con lo que me gustaría trabajar en el futuro. También como fuera de micrófono, lo que platicábamos es otra de tus habilidades creativas y artísticas, que son las artes visuales, y cómo lo has logrado machar con la música. ¿Nos puedes compartir un poco más acerca de los afiches, los flyers, las portadas, que en su mayoría las haces tú? Sí, a veces colaboro con amigos que son artistas. Yo soy artista visual de profesión, y sí, me gusta mucho como primero por necesidad, obviamente, como ser artista autogestionado te hace tener que aprender un montón de otras cosas que van aparte de hacer música, pero como gracias a que estudié arte, y eso es algo que para mí sí es fácil, y más que fácil es algo como con lo que sí sé hacer. Me ha gustado mucho ir trabajando como de una forma súper honesta, todo lo que comentas, las portadas, y siento que le da como que se cierra el círculo del arte que estoy haciendo, es como la parte plástica de la música que hago, o pienso como ya esto cómo lo puedo traducir en, en el visual y me parece que enriquece harto el trabajo que hago. Y justo sigues dejando como permeando más tu esencia en todo lo que tiene que ver referente a tu música, ¿no? En este sentido, y que ya nos compartes que la mayoría de las canciones son a partir de tus experiencias, ¿cuál consideras que es la canción que más atesoras o la canción más personal de todas las que has compuesto? Yo creo que el segundo disco en general es un disco que es súper personal. Es como que me quité un poquito la coraza de tratar de ser más escueta o como con un mensaje más escondido. Siento que el segundo disco es como que soy mucho más explícita con las cosas que estoy sintiendo. Y hay varias canciones que están súper ligadas a mí y como que es difícil elegir. Pero creo que Canción para Cunar es una canción que hice como para auto... es una canción que me hice a mí misma, básicamente, para autoconsolarme. Y esa, junto a un par más, son canciones que me hicieron sentir muy vulnerables en algún momento, como que no te haga falta nada o que más querés de mí, que te la comenté recién. Uh-huh. Sí, yo creo que como esas son las canciones así, como más, que me dejaron más desnuda enfrente de las personas que la escucharon al principio. Y ya después eso pasa y dejan de ser tus canciones y ya las personas se las apropian y menos mal. Lo que me acabas de compartir me emociona muchísimo porque en la intimidad del chisme que veníamos echando, pues ya te conté como que hay una canción que me recuerda a cierta persona y hay otra canción que ya dediqué, ¿no? Como en el derroche de enamoramiento. Pero justo Canción para Acunar sí es una canción que yo sentí, y mira, sin conocer realmente su historia, yo sentí que era una canción para dedicarme a mí. O sea, como que sí habla mucho del autocuidado, del amor que nos tenemos a nosotros mismos, ¿no? Y en este sentido de cómo las personas se han apropiado tus canciones, tiene que ver mucho la intimidad y justo como desnudarse para componer. Creo que eso se refleja bastante en tu música. ¿Cómo vives tú este proceso de lanzar una canción que viene desde tus entrañas y que empiecen como a apropiarse la gente de ellas, que veas, no sé, a lo mejor etiquetaron a alguien para dedicarla o que conozcas las anécdotas, ¿no?, que pueden tener las personas con tus canciones? Me parece increíble, o sea, yo también tengo referentes o gente que me he rayado escuchando su música y me parece muy loco que haya personas que les pase lo mismo con canciones mías. Y nada, lo agradezco un montón, como que siento que si bien nunca encontré el sentido en hacer cosas plásticas, como encontrar el sentido, como cómo conectar con las personas, con la música es todo lo contrario. Encuentro que tiene todo el sentido que otra persona se adueñe de las canciones. De hecho, en Chile hace poquito empezó a pasar que alguien raya ¿qué más quieres de mí? En la calle. Como con una cara de un gatito triste. ¡Ay, qué lindo! Y son cosas que yo digo como no lo puedo creer. Me parece súper loco que alguien está haciendo eso con algo que escribí yo, pero también tiene mucho sentido porque yo igual trato de escribir así sobre lo cotidiano, como ser súper honesta con las emociones que siento y la forma en la que las escribo, como que no trato de no adornar las cosas, sino como ir al meollo de las cosas. Y nada, parece que funciona. Al iniciar esta entrevista te decía que tu música se siente como un lugar seguro, algo que te arropa, que justo es lo que nos compartes que está ocurriendo con la gente al escuchar tu música. En este sentido, ¿en qué bandas o en qué cantantes, en qué sonoridades encuentras tu refugio? Hay un par de bandas que escuché mucho desde la pandemia, que fue como cuando me fui a vivir sola. King of Convenience, que lo había escuchado, ponte tú, el 2010 o el 2011, y después se me había olvidado. Y después tuve la linda experiencia de conocer a uno de sus integrantes y nos hicimos amigos y todo. Y de ahí que empecé a escuchar de nuevo esa banda. También hay una cantante que es de, vive en Berlín, pero es sudafricana, se llama Alice Phoebe Lou. ¿La conoces? No, a ella sí no la he escuchado. Y ella ha sacado sus últimos 2 o 3 discos, son muy lindos y son muy así como un refugio. Uh-huh. Y hay otra banda que es americana, que se llama, o sea, de Estados Unidos, que se llama Loving. Okay. Y son como otros sonidos. Es como más de guitarras eléctricas y todo, pero sí se dedican mucho como a generar un paisaje sonoro. Y también siempre recurro a las canciones como en Chile le llamamos música cebolla, como las canciones dramáticas. Okay. No sé, puede ser Juan Gabriel o puede ser, no sé, algún bolero o vals peruano, pero al final es pura música así como que se basa en las pasiones y como que te ayuda a exorcizar eso que estás sintiendo. ¿Por qué les dices música cebolla? ¿Porque la cebolla te hace llorar? Claro. Ah, claro. Ok. Y ahorita mencionas a Juan Gabriel, ¿qué más escuchas de México? Bueno, Natalia Lafourcade, desde su disco, o sea, bueno, cuando chica también la escuché harto, pero desde el disco Musas, que también la agarré de vuelta y ya, ella es increíble. ¿Qué otro músico mexicano? Bueno, me gusta mucho el son jarocho. Ah, okay. Porque me gusta mucho como tratar de investigar sobre la música que tiene cada país y es una gran inspiración cuando compongo canciones. ¿Y qué más quieres de mí? Está inspirada como en ese rasgueo. Sí. Ya lo sabías. No, más bien como que una vez mi hermana y yo estudiamos danza folclórica y pues lo que más nos gusta a nosotros es justo el son jarocho. Y en una ocasión yo estaba escuchándola y llegó mi hermana, ella sí es folclorista, ella sí estudió la licenciatura y empezó a bailar y fue como de, ¿por qué esto me suena como, qué estás escuchando? ¿Por qué me suena familiar? Entonces no tenía ni idea, pero sí se siente como cierta cercanía, ¿no? Y es lo que mencionabas hace rato, la cuestión de cuerdas como que une muchísimo el sonido latinoamericano. Sí. ¿Qué más te gusta de ritmos latinoamericanos? Bueno, el vals peruano y el afro peruano es algo que estudiaba harto. Me gusta mucho la cumbia, de hecho hace poquito estuve en Colombia y aprovecharon de pasarme ahí algunas músicas para que escuche y vea ese mundo. Al final es como que la música latina tiene esa cosa como, no sé, por lo menos a mí, como que me mueve las entrañas, como que me gusta el tiro cuando están 6 y cuando tiene ese sabor así como un poquito cojo, como que no es tan cuadrado, es precioso. Bueno, ahorita me gustaría que hiciéramos una pequeña pausa para escuchar algo de lo que tú sueles escuchar. No sé si nos puedes recomendar como alguna colega chilena o músicas que conociste en Colombia, la canción que quieras mandar para que escuche la gente lo que escucha Rosario Alfonso. Bueno, les quiero recomendar una canción de una colega de Chile que se llama Laurela y sacó un disco hace muy poquito. Y esta canción es de este disco y se llama Sin Miedo a Estar Solos. Vale, vamos a escucharla y regresamos. Podemos cambiar nuestra ruta. acabamos de escuchar Sin Miedo a Estar Solos, que justo es parte de la playlist de Rosario Alfonso, y pues nos va a contar un poquito más sobre esta canción y por qué le gusta. Bueno, esta canción yo la encuentro súper increíble, como que te lleva a estar en un lugar como donde estás como teniendo una conexión especial con una persona, y el título lo dice, como Sin Miedo a Estar Solos. El coro dice, yo te pido un beso, y así se desarrolla, y está grabada como con puras voces, como un arreglo a muchas voces, y como que tiene todo ese espíritu de la cosa íntima que a mí me gusta mucho, y también con una letra súper acertada sobre las cosas que uno puede sentir en ese momento, y creo que Laurela es una gran exponente en ese sentido, como de decir cosas que te llegan justo así de donde tienen que llegar. Y sus últimos dos discos, que es El Rey del Desierto y Terracota, que es donde está esta canción que escuchamos recién, se las recomiendo mucho porque van a encontrar puras canciones así que les van a llegar directo al corazón. ¡Ay, qué lindo! Al momento que esta entrevista está siendo grabada, estamos previo a tu presentación en el Bajo Circuito. Claro. Y para cuando ustedes ya estén escuchando esta, van a estar unos 4 o 5 días para que Rosario Alfonso se presente en su segunda fecha de México, que es en Guadalajara. Entonces, ¿nos podrías compartir más sobre lo que la gente puede escuchar? Hace rato también me platicabas un poco la cuestión escenográfica de tus conciertos. ¿Vamos a poder ver algo así? ¿O qué vamos a poder ver en tus primeras presentaciones en México? Bueno, mis primeras presentaciones en México van a ser súper humildes, o sea, voy a estar yo sola con mi cuatro, pero les prometo que voy a dar un show increíble, voy a abrir mi corazón enfrente de todos ustedes y les voy a interpretar las canciones con mucho amor. Y claro, la presentación en Guadalajara es el 8 de septiembre, en un lugar que se llama Red Room, como room. Y nada, estoy súper emocionada, en realidad no sé mucho qué esperar, solo sé que voy a ir como con la intención de pasarlo súper bien tocando, y también vengo como con la energía que me dejó Colombia, porque me presenté allá como en 3 fechas, así que nada, voy a darlo todo, eso es lo que les puedo prometer. Esta gira es tu primer gira internacional, ¿fue de manera autogestiva? ¿Cómo fue la logística? Sí, está todo súper autogestionado, y por eso son tan poquitas fechas, y ya más adelante espero poder armar cosas con banda, que es como estoy tocando siempre en Chile, y nada, es mucho esfuerzo, pero también es mucho cariño. Ok, te late si mandamos otra rolita que tú suelas escuchar y ya regresamos. Ok, la siguiente canción que voy a dedicar para que escuchen, les dejo esta rolita que es de una cantante que ya mencioné, que es Alice Fibilu, se llama Dusk, así como D-U-S-K, y es una canción que a mí me consuela un montón, es súper linda. Vale, regresamos en un ratito. Looking at each other. looking at each other. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por, hecho, por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Bueno, como ya te mencioné, sí es una artista que yo no conocía. ¿Qué es lo que más te gusta? Su ritmo. Me gustan mucho sus letras y su voz. Tiene una voz como que a mí me deja, en Chile decimos, peina para atrás. Me sorprende mucho. Sus líneas melódicas, como que se nota que como la forma en la que canta, súper apasionada, y también como genera unos espacios sonoros súper lindos. Hablando y profundizando un poquito más sobre tus fechas en México, en Ciudad de México te van a abrir Amapola y Maltripeada. ¿Cómo fue tu acercamiento con ellas para que te abrieran la fecha específicamente de Bajo Circuito? Bueno, fue a través de la agencia que me buqueó esta fecha en ese lugar. Por lo que me dicen, es un lugar bien grande y como de donde bandas de mucha trayectoria han pasado, así que me siento así un poco intimidada por el escenario, pero bueno, voy a dar lo mejor de mí, como les decía antes. Y Maltripeada, si bien no la conozco mucho, sé que está súper bien posicionada y es de fuera de Ciudad de México. Va a tocar por primera vez acá en este concierto. Y Amapola es una compatriota chilena que ya está viviendo acá hace un buen tiempo, que es antropóloga, además de música. ¡Ay, qué chido! Y hace como... Si es que ojalá que lo diga bien, porque no estoy segura exactamente qué es lo que hace, como... de cómo catalogarlo, pero a mi parecer es un folk como más punk, como que su approach al folk es como con una actitud más punky, así que tiene mucha energía. Sí, sí le rasca un poquito más a la guitarra, y aparte tiene como un discurso un poquito más feminista, ¿no? Sí. Bueno, al menos fue lo que también noté en su música, y que justo a las dos las conocí a partir de tu fecha en Ciudad de México. Y en Guadalajara me platicas que vas a estar acaparando todo el escenario tú solita, ¿no? Sí, por ahora sí. Ah, también déjenme de comentarles que, como ya lo mencionábamos, todos los flyers o afiches de Rosario los hace ella, y pues en esta ocasión no fue excepción, y también los bonitos flyers que están viendo de las presentaciones en México los hizo ella. ¿Nos podrías compartir más al respecto? Sí, bueno, al final me gusta mucho como complementar mi música con el arte y hacer los flyers es como de las cosas más entretenidas porque es dibujarme y como en caricatura y qué sé yo, inventarme como distintas cosas y ahora era como, por ejemplo, el de Guadalajara soy yo con una maleta gigante, lo cual no es tan lejano a la realidad. Y nada, es súper divertido como ahí jugar los colores para llamar la atención. No sé, no hay tanto que contar más que lo paso súper bien haciéndolo. Vale, pues ya estamos casi terminando la entrevista el día de hoy. Yo por mí, es que ustedes no saben, pero ya llevo casi 2 horas o cerca de 3 horas con Rosario Alfonso faneándole bien cabrón. y entonces podría aventarme otras 5 horas con ella, pero ya tiene que descansar para su presentación en Bajo Circuito. Entonces, de tu estancia en México, ya lleva cerca de una semana aquí, gastronómicamente, urbanamente, ¿qué es lo que más te ha gustado de Ciudad de México? Bueno, la comida es toda exquisita, todas las cosas que he probado. He probado tacos, flautas, pozole y otras cosas que ya no me acuerdo. Ah, bueno, aguachile ayer probé. Qué rico. No sé, siento que todos los días he comido exquisito y me he preocupado de todos los días comer comida mexicana. Y me encantó el centro, o sea, como están rodeados de cosas muy antiguas, o sea, toda la cosa de los mexicas y como la parte de los edificios que son, no sé, como todos son súper imponentes, el Palacio de Bellas Artes, y también fui al bosque de Chapultepec, que está súper lindo, Coyoacán. Uh-huh. Estoy aprendiéndome los nombres recién, pero nada, como donde he ido he encontrado que tienen mucha cultura, mucha belleza en todas partes. Pues ahora sí, ya estamos terminando la entrevista. Muchas gracias por haberte dado el tiempo para platicar conmigo para el programa Hecho por Morras de Radio Cósmica. ¿Algo más que quieras agregar para tu público mexicano? Uy, bueno, si es que es primera vez que están escuchando sobre mí, les recomiendo mucho que escuchen lo primero, que es mi disco debut, y de Canciones Tristes y Otras Sutilezas, que es mi segundo disco, ahí para que se peguen una lloradita antes de acostarse, estaría bueno. Y también hace poquito se estrenó las sesiones 8874, que pueden encontrar en YouTube, ahí me pueden ver tocando con banda completa. Ah, bueno, y bueno, mañana, pero ya va a haber pasado unos días cuando escuchen esto, se estrena una canción nueva que se llama Bolero para una Mujer Millennial y que es de un side project que he estado gestionando y que va a tener este estreno. Ah, ¿nos puedes contar un poquito más acerca de este proyecto antes de irnos? Ajá, bueno, es un proyecto con amigos que se llama Amigos por Conveniencia. Y son 4 canciones, es un disco, un EP. Y para salir de esta primera canción, que es Bolero para una Mujer Millennial, este viernes, que creo que es 25, y ustedes ya la van a poder escuchar. Bueno, así que pueden buscarla en este momento en YouTube. son 4 canciones donde cada una está hecha en un estilo distinto. O sea, esta canción que vamos a escuchar es un bolero, y después viene un vals, y después viene una cumbia, así tipo chicha. Y otra canción que es como la más rara de todas, que es como media bossa nova, qué sé yo. Y nada, es un proyecto que combina música con amistad, con poesía y humor. Entonces es como una experimentación de amigos. Y justo lo chido de que estemos grabando este día, esta entrevista, es que ya les puedo dejar la canción. O sea, ya para el momento que ustedes están escuchando el programa y esta entrevista con Rosario Alfonso, les puedo dejar la canción, entonces la puedes mandar porfis. Claro, acá los dejo con Bolero para una Mujer Millennial. Vámonos. Triste o un lindo amor. veces te busco perdido entre boliches viejos y en otros vericuetos de lo virtual. Te dibujo en fotos frescas divagando del destino y entre kilobytes y vino te vuelvo a recordar. Un par de mensajes tuyos son ocaso triste o un lindo amanecer. Y cuando es no, qué oscuridad. Parece que pierdo señal. Cada noche en el vacío, hundido en el olvido, me enredo en la misma línea de otro libro, añorando tu pudor. Pues te amo todavía, te amo. Y aunque el sueño no cumplía, sigo pagando el precio de uno que nunca fue dos. Bueno, entonces ya para finalizar, ahora sí, el programa. Vamos a mandar las dos canciones que se me hacen como un derroche de ternura de Rosario, que justo son Sácate las ganas y Que no te haga falta nada. También quiero invitarlos a comprar boletos a través de la plataforma Passline para mi concierto que se viene ahora el 8 de septiembre en Guadalajara. No se lo pierdan. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por habernos acompañado. Ya, después de esta grabación les voy a contar cómo estuvo su presentación de Rosario Alfonso en el Foro Bajo Circuito. Mírame a los ojos, corazón. Tómame despacio y sin temor. Sígueme mirando, corazón. No te asustes, niño, por favor. Suéltate un poco. Sácate las ganas. No te asustes, quédate aquí. Hoy día te quiero para mí. Québrate de a poco, corazón. Si es que no está, estamos ya los dos. Suéltate un poco. Ven, aprovecha, es la oportunidad. Agarra fuerte. Sácate las ganas. Sácate las ganas. Sácate las ganas. Sácate las ganas. Suéltate un poco. Sácate las ganas. Yo quiero bailar un poquito contigo. Ay, yo quiero bailar un poquito contigo. Yo quiero bailar un poquito contigo. Sacudir el polvo sin ver. Sin vea conmigo. Yo quiero bailar un poquito contigo. Sácate. quiero bailar un poquito contigo, agárrame. Yo quiero bailar un poquito contigo, desátate. Yo quiero bailar un poquito contigo, suéltate un poco, ay. Ven, aprovecha, es la oportunidad, agarra fuerte, sácate la suficiente para hacerlos bien feliz. Que te sientas tan completo y que no quieras partir. También sepa perdonarte cuando ya no puedes más. Que te diga yo te entiendo y se pase todo mal. Estoy de vuelta una vez más con ustedes y pues me dio mucho gusto poder platicar con Rosario Alfonso y conocer qué hay detrás de su música. Su concierto en Bajo Circuito mató cualquier expectativa y nos mantuvo a todos cantando con puro susurro, pues fue muy evidente el pacto que se hizo en el público para escuchar únicamente la voz de Rosario. Pero el momento de berrear no logró contenernos y todos cantamos fuerte y recio de haber sabido qué más quieres de mí y su versión dulce de La Gata Bajo la Lluvia. Este concierto contó con un invitado especial que fue Benjamín Walker y los pudimos escuchar cantando juntos Chamuyento, una rola para dedicar a esas personas que nada más quieren endulzarte el oído. Entre el público también hubo rostros conocidos como el de Ed Maverick, integrantes de Diles Que No Me Maten, y Gonzalo aka Planeta No, que también le cayeron para disfrutar de la música de Rosario Alfonso. Una de las cosas que más me gustaron fue ver la emoción de Rosario Alfonso al escuchar cómo coreaban sus canciones en otro país. Esta fue una noche muy intensa y llena de emociones. Qué pena por los que se lo perdieron, pero si viven en Guadalajara pueden comprar sus boletos para verla el 8 de septiembre. También aprovechen para comprar su disco de canciones tristes y otras sutilezas, porque Rosario armó una edición especial de disco fanzine para sus conciertos en Colombia y México, y Guadalajara es el último concierto de este tour, así que no desaprovechen esa oportunidad. Los dejo con un extracto del concierto de Rosario Alfonso en Ciudad de México. Yo soy Nadia Pérez y nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana en Hecho por Morras a través de Radio Cósmica Libre. ¡Chao! A la productora brillante y a Bajo Circuito por tener este proyecto para hacer esta cosa acá increíble. ¡Oh! Ustedes por haber venido, estoy muy contenta, muchas gracias. Otra, otra, otra. No me voy a hacer de rogar. Viajé tantos kilómetros para llegar. Y bueno, esta canción. Radio Cósmica. Hecho por morras. Radio Cósmica Libre.